YPF se iba a producir, y yo creo que se iba a producir en el debate del nuevo modelo de financiación. Lo que pasa que, como ha dicho Isabel, Claro, pero de claro, todas el maneras, problema es Isabel, que no entiendo nada, pues si es Andalucía la que más se lleva en Ya. el nuevo Bueno, pero modelo. no, pero ya, pero eso es Son eso como bueno, pero 4.700, creo que son 30 o 40 millones más. Es que aquí esto es una pero cuestión de emociones, o sea, aquí no ya, cuentan los números no, ni pero, los es que bueno, ahora estaba pensando, estómago, digo, claro, pero si no, es pero Andalucía la primera. vamos a ver, una cosa es el modelo de financiación y otra cosa es que Cataluña recaude y gestione su IRPF. Eso no está en el modelo de financiación. No, Nos no, no, abriría, esto es otra claro, eso cosa, abriríamos sí, un debate nuevo que es distinto claro, y que es sí. mucho más difícil de componer. Yo creo que el modelo de financiación que presentó María Jesús Montero, de alguna manera, cuadraba el círculo, ¿no? Era cómo dar la ordinalidad a Cataluña sin que se recoja Nadie se como enfada. tal. Claro, sino, es decir, era una cosa bastante complicada y encima, pues nos inventamos estos fondos de lucha contra el cambio climático que básicamente se la van a llevar las comunidades costeras mediterráneas, Bueno, mediterránea, es pero que, que mira, ahora hablando de Rodalías, hay todo un sí. problema, porque es que hay una línea que va por la costa, que Sí, no, cada no vez que la. hay un temporal, ahora estaba el secretario de Estado, estuve hablando con él el otro día, el secretario de Estado de Transportes, que hizo su primer viaje por esa línea, Sí. y estaba alucinado, ¿eh? Sí, pero Lola, Porque, claro, las olas te pasan por encima del tren, y Dios eso. mío. Apartar, Pero que según. no, eso pasa cada dos por tres. Apartar esa línea de ahí, eso cuesta miles de millones. Sí, pero si yo no niego que exista ni el cambio climático, ni que en la costa mediterránea haya problemas más graves. Pero que meter en el modelo de financiación autonómica un fondo Sí. especial para el cambio climático, que el 80% vaya a comunidades mediterráneas, pero que cuenten tantos como su población, es decir, Andalucía es la que más se va a llevar de ese fondo. Es decir, ahí hay una voluntad por parte de María Jesús Montero de cuadrar las Claro, si es cifras que, a para ver. beneficiar a Andalucía a la vez que le concede a Cataluña la ordinalidad. Pero digo que ese equilibrio que ha tratado de hacer no lo va a poder hacer en la cesión del IRPF. Yo creo que es imposible. Por eso es mi duda de si será ella Pero quien la lo cesión del anuncie. IRPF, hago un augurio, si se consigue en Cataluña. Sí. Si se llega a conseguir en Cataluña, que Sí. yo todavía, en Sí. fin, si lo vemos, yo creo que tardaremos Sí. 10 años, Sí. pero si eso ocurre, acabará ocurriendo en más comunidades. Ya, bueno, pero esta es la típica estrategia de la tortuga y la liebre. Es decir, la liebre Cataluña corre más, se pone a descansar y a las tortugas vamos avanzando hasta que llega a la liebre y después la liebre vuelve a correr. Y sin saber las tortugas muchas veces si nos conviene o no nos conviene. Yo, por ejemplo, creo que a Andalucía no le conviene que la cesión del IRPF se haga a las comunidades autónomas. O sea, yo creo que a comunidades autónomas como Andalucía lo que le conviene es que haya un gobierno central fuerte porque es el que tiene la capacidad de redistribución de la riqueza. Pero Pero es es que la cierto, como tú redistribución se dices. da igual. Es ¿Qué? que yo creo que ahí La está la clave. No, no, Redistribución se da igual. no tiene por qué es cómo va a Sí, se ser da a igual, través Lola. de la aportación para la solidaridad. Bueno, Ya, pero es pero que a lo tú lo has mejor dicho. ahí Y a llevamos un la cupo aportación bajo de que la no sabemos ni lo solidaridad que sale. la No, no, no, negocia. no es ningún No. cupo. O sea, no se ha aprobado No. ningún cupo, ¿eh? No, pero. Ya le No, pero gustaría por a Junqueras supuesto que que se hubiera no. aprobado un cupo. No, no, No, no, estoy lo. totalmente de acuerdo contigo, pero que es verdad que cuando Esquerra adquiere la cesión del IRPF, no es que esté empeñado en tener funcionarios en la agencia tributaria catalana para recaudar ellos y después entregárselo al gobierno y el gobierno le dé una parte. No, es porque ellos quieren tener la llave del control de la caja y ellos quieren decir, pues yo te doy esto que es mi cuota de solidaridad o te doy. O sea, ellos quieren No, tener la porque llave no del se control de la establecería así, caja. no se establecería Claro. como en el País Vasco, ¿eh? Ni Claro, mucho no. menos. Se Pero la intención establecería es por esa, una ley entonces. aprobada en el Congreso de los Diputados, Bueno, que se lo es preguntaremos este distinto. viernes a Salvador Illa, que estará aquí Ah, qué en Hora bien. Ah, 25, el presidente de la pues Generalitat, entonces justo saldremos de el duda. día en el que se aprueban en su gobierno los presupuestos catalanes. Y veremos si después eso Lo tiene que está recorrido claro es que parlamentario o no. como haya elecciones no le va bien ni a unos ni a otros, o sea Lo dicho, Ya. Illa, este viernes en Hora 25. Y son las 11 y 5 de la noche, 10 y 5 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, se mantiene la misma situación meteorológica, es decir, mejor abrigarse un poco las próximas horas, hasta mañana al mediodía, va a hacer un poco de frío, no demasiado, el resto de la jornada en general sol, máximas de nuevo cercanas a los 20 grados, un poco más bajas que hoy, pero igualmente altas para las fechas, al sol ambiente muy agradable. Algunas excepciones, las próximas horas niebla en Galicia y a lo largo de mañana el sol alternará con momentos de niebla también en gran parte del Mediterráneo. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hoy hemos vivido en la sesión de control al gobierno Es que claro, de la sesión de control al gobierno al final lo que queda siempre es el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición, pero hay muchísimos matices en las intervenciones de los distintos ministros, de los distintos portavoces de los partidos que ayudan a hacerse una idea de en qué momento está la política española. Y hoy hemos visto cómo el PP va asumiendo no solo no solo la agenda de Vox en cuanto a pactar con ellos, sino va asumiendo los temas, la forma de referirse a los temas que tiene la extrema derecha. Por ejemplo, el portavoz del PP en temas de energía, Guillermo Mariscal, ha acusado al gobierno de fanatismo climático. ¿Qué nos habríamos ahorrado si no hubieran ido contra las leyes de la física? Si no se hubieran guiado por el fanatismo climático y energético de la señora Rivera. El PP hablando de fanatismo climático, algo que le hemos oído a Vox muchas veces. El Partido Socialista insiste en el fanatismo climático que nos está llevando al fin de nuestra soberanía. Esto era Pepa Millán, así que fanatismo climático. El PP ya está en eso. Fanatismo climático, check. Sobre la regularización de migrantes, esto ha dicho hoy la portavoz del PP, Esther Muñoz. ¿Cuántos delincuentes se van a colar en España por su culpa? ¿Cuántos delincuentes se van a colar? O sea, inmigrantes delincuentes, otro check. Porque escuchen, por ejemplo, el secretario general de Vox, Garriga, en un vídeo que subió a sus redes sociales. Esta regularización masiva de inmigrantes ilegales del PSOE será el mayor coladero de delincuentes extranjeros en España. Hoy el PP hablando de delincuentes inmigrantes también. Por último, hoy el PP se ha puesto a criticar a los sindicatos en estos términos. Me gustaría saber a quién representa usted hoy. Desde luego los trabajadores no, porque cada día son más pobres. Verá, la verdad es que a usted solo le hace caso la casta sindical. El PP hablando de casta sindical. Este es Jaime Dolano, que se lo decía a Yolanda Díaz. Es tal cual lo que le dijo a Abascal cuando hablaba de Comisiones y de UGT, cuando presentó un sindicato vinculado a Vox. Solidaridad, casta sindical. La casta del duopolio sindical se ha convertido en un ministerio socialista. Y hoy el PP también asume ese concepto, casta sindical. Esto lo ha detectado muy bien José Hermida en El País y me parece brutal este triplete de cómo el PP asume los temas y la forma de referirse a esos temas. Morillo. Bueno, pues la evidencia de que al final Vox está arrastrando al PP a su marco, ¿no? Y esto no hace falta no tenemos que acudir a la sesión de control de hoy en el Congreso para saberlo, pero oído, pues es fuerte. Yo creo que el PP no sabe hasta qué punto está haciendo concesiones, porque al final está engullendo el discurso de Vox, y esto es que es tan fácil como lo que la marca blanca nunca va a ganar a la marca original, y el PP es un partido que no tiene ningún motivo para tener complejos. Es el gran partido de derecha democrática en España, que ha gobernado durante muchísimo tiempo y que gobierna la mayoría de las autonomías y de los municipios en este país. Entonces a mí me asombra, pero bueno, es verdad que Vox está muy fuerte y está muy fuerte en las encuestas, pero es que lo van confirmando las urnas. A mí me encantaría poderle preguntar al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno, ¿qué opina de todo esto? Porque claro, cuando yo oigo que va a haber un acuerdo entre Feijóo y Abascal por arriba para un documento marco, que es como el documento que luego van a poner sobre la mesa de las comunidades autónomas, madre mía, ¿no? O sea, como que aquí de repente, si el PP no revalida la mayoría absoluta, Juanma Moreno se va a tener que comer concesiones en el cambio climático, él, que abanderó la revolución verde y que cree firmemente en la lucha contra el cambio climático, que vamos a tener que tragarnos concesiones al discurso xenófobo contra la inmigración, o que se va a tener que tragar el PP andaluz concesiones en materia de igualdad y de violencia de género, que son tres banderas que el PP de Juanma Moreno ha enarbolado para captar votos del centro político y de socialistas desencantados, que es lo que ha cimentado su mayoría absoluta. Bueno, ellos siguen en que esto es una isla, en que esto no le nada tiene que ver, que Andalucía es diferente. O sea, el documento, que sepáis, ese documento de Feijóo y Abascal, de Despeñaperro para abajo no va a venir. Que lo sepáis, vaya a todas las comunidades, pero aquí no. Claro. Ya está, pues esto es lo que hay. Es que, claro, nadie inicia una campaña electoral revelando con quién puede pactar, ¿no? Porque si al electorado andaluz, Juanma Moreno, le dice mañana, o al electorado de Vox andaluz, que él va a pactar con Vox, pues indudablemente de Vox no se le va ningún voto, ¿no? Al revés, lo reafirma. Claro, la estrategia del Partido Popular de emular a Vox para detener a Vox le lleva al fracaso. Es verdad que está ocurriendo en todo el mundo occidental, que el paradigma es el Partido Republicano, que no solo ha sido adelantado por un partido nacional populista, sino que ha sido engullido desde dentro por Donald Trump. Yo creo que el problema del PP en el fondo es que carece de liderazgo. A mí no me gustan los liderazgos personales, ¿no? Porque el líder no tiene por qué ser el más inteligente, ni el más trabajador, ni el mejor formado, pero es verdad que el líder es la persona capaz de coger a un grupo y llevarlo por donde él quiera, ¿no? Y Feijóo no tiene esa madera de líder, que sí la tiene Isabel Díaz Ayuso o que sí la tiene Juanma Moreno. Y yo creo que ese es el problema del Partido Popular en España. Tiene a un grupo que es como Vox, que está en toda Europa Occidental, pero efectivamente en España no tienen un líder con la fortaleza suficiente para pararle los pies a Abascal y para pararle los pies a Vox. Lo que vimos ayer, hombre, es que fue un poco terrible, ¿no? Coge el PP, dice, venga, voy a pactar con Vox. Es decir, el PP dice el PP, mi futuro de gobernación pasa por pactar con Vox. Lo reconoce, que eso ya es un error, una muestra de debilidad tremenda. Bueno, y cuando se hace su decálogo, que es un decálogo, bueno, aseadito, con algunas críticas que se le pueden hacer y tal, va a Santiago Abascal y lo desprecia públicamente. Claro, es que es terrible, es que la debilidad que está demostrando Feijóo es muy mala. En su caso peor, porque el votante de derecha, hay un votante de derecha al que le gustan los líderes con fuerza, los líderes autoritarios, y Feijóo no es así. Yo creo que en el fondo el problema del Partido Popular es ese, que Feijóo no tiene madera de líder. Y si lo tiene Isabel Díaz Ayuso y si lo tiene Juanma Moreno. ¿Eso va a impedir que Feijóo gobierne? Bueno, pues a lo mejor no lo impide, pero lo que está claro es que de seguir en esta estrategia, Vox seguirá creciendo hasta que también llegue el límite, porque vamos a ver, Vox también tiene un límite. No nos creamos que estos también son una cosa insuperable y que esta gente van a alcanzar mayorías absolutas en España o que van a incluso a sorpasar al PP. Esta gente también tiene sus límites. Y la prueba de ello es que, hombre, hay una parte del electorado que se está dando cuenta que, bueno, que sí, que valen para la protesta, valen para el activismo, pero para gobernar no valen porque no han querido gobernar. Lola. Porque no han querido gobernar. Yo creo que ese documento es muy importante porque es el reflejo por escrito, como decía Juanma, de la asunción de que no vas a poder gobernar si no es de la mano de Vox. Y creo que, aunque todos lo sepamos, porque las encuestas así lo indican, asumirlo por parte de Feijóo ya en un documento escrito, ¿no?, que implícitamente está diciendo eso, es importante. Y la respuesta de Abascal es importante porque está diciendo no, aquí de igual a igual. ¿Eh? Y es lo que es el relato que está intentando instalar el líder de Vox, que con todas estas negociaciones autonómicas que le ha facilitado el PP, es no, nosotros hablamos de igual a igual. No es tú me pones unas condiciones o yo te ayudo. Estamos cambiando las relaciones entre los dos partidos de la derecha. Y después, en cuanto al lenguaje, que ha sido muy interesante, la verdad, esa recopilación que habéis hecho, cada vez le hace más el trabajo el PP a Vox. Es decir, socialmente ya se instala cada vez más, pues porque así está ocurriendo en buena parte de los países occidentales, una decantación hacia la derecha, de acuerdo. Pero lo que está haciendo el Partido Popular es normalizarlo aún más, esa decantación hacia la extrema derecha, porque cuanto más habla Feijóo en la sesión del Consejo de Control al Gobierno de en términos de hay que echar a este señor que tengo delante porque esto es una infamia, porque es inmoral, porque, o sea, cuanto más dramático drama le pone, más se enardece el votante que quiere echar a Pedro Sánchez, y por tanto más va a buscar la opción más radical y más contundente. Hoy, que por en cierto, este caso es Vox. El PP ha dado el paso de airear en el Congreso rumores que agita la extrema derecha mediática sobre un supuesto problema de salud del presidente Pedro Sánchez, que es algo que si la Moncloa no lo hubiese negado, pero el gobierno lo ha negado ya. Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Es fuerte esto. Uy, Dios, de verdad. Bueno, esto me recuerda mucho al trumpismo, cuando total, empezó Trump a pedir el certificado de nacimiento de Obama. Es que es el mismo proceso. Mañana vamos a ver en el Congreso cómo la Cámara tumba con los votos de PP, Vox y Junts el decreto con el escudo social en el que se incluyen medidas muy distintas entre sí, empezando por la prohibición de que los caseros con más de 2 viviendas en alquiler puedan desahuciar a las familias vulnerables. Ana Fernández Vila. El gobierno llevaba ya días mentalizándose del previsible fracaso del escudo social y hoy la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, lo ha certificado confirmando su voto en contra. Votarem no. Per tant, escut social sí, ocupacions no. Se escudan los de Puigdemont en que el decreto incluye la moratoria antidesahucios, a pesar de que el gobierno ya suavizó esta medida tras un pacto con el PNV que casi le cuesta el apoyo de Podemos. Los socialistas acusan a Junts de copiar el discurso de la ultraderecha. Se lo ha dicho a Nogueras el propio Sánchez. Lo que estamos trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones devenidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? El gobierno responsabiliza a Junts, pero también al PP, de que todas estas medidas vayan a decaer y por ahora no aclara si tiene un plan B para recuperarlas. Lola. Bueno, yo claro, creo es que Junts tiene, va a decaer, evidentemente. Que va a decaer, eso es seguro. Pero Junts, ¿hasta qué punto está midiendo bien? Porque ayer escuchábamos a Vox, ayer, diciendo que si llega al gobierno va a convocar un referéndum sobre la ilegalización de los partidos independentistas, cosa que posiblemente no hará, pero bueno, claro, es que Junts, yo ya no diría. Bueno, sí, ya también. Claro, quiero decir que Junts está jugando con fuego. Sí, lo que pasa es que Junts se encuentra en la misma posición que el Partido Popular y tiene aquí una presión impresionante de Alianza Catalana. Alianza Catalana se puede convertir perfectamente en un partido que le haga el sorpaso a Junts en las próximas elecciones, si seguimos así. O sea, su crecimiento está siendo, según las encuestas oficiales e inoficiales, espectacular. Con lo cual, en temas como el de las ocupaciones, el de los desahucios y todo esto, sus posiciones están girando rápidamente hacia la derecha. También es verdad que, a ver, no es por justificar, pero no para de haber prórrogas en este tema y quizá habría que plantearse cómo solucionar, ¿no?, esas situaciones en las que tienes alquilado un piso y ahí hay una situación de vulnerabilidad a la que año tras año no se le da salida habitacional, claro, y eso acaba recayendo sobre el propietario del piso. Pero bueno, independientemente de eso, Junts está manteniendo una posición de competencia con un partido como es Alianza Catalana, que es que le está intentando robar todo, los votos, los concejales y los alcaldes. Y es lo único que le queda a Junts per Catalunya, sus 5 diputados en el Congreso, porque los del Parlament no tienen opciones más allá de ejercer de oposición, pero no. Y en el Ayuntamiento de Barcelona también están a la baja según todas las encuestas. Claro. La semana así pasada, que... Aymar. Dale, la Marqués. Sí, la semana pasada entrevistaste a Delgado, el de... Emilio Delgado, sí. Emilio Delgado. De Más Madrid. Y una entrevista muy interesante y yo creo que muy aclaratoria. Y puso el acento en lo que se pensaba en los barrios, que era distinto, digamos, al discurso oficial de las izquierdas. ¿Por qué digo esto? Por esto que ha comentado Lola sobre los desahucios y las ocupaciones o las inquiocupaciones, ¿no? Que le llama a la gente que deja de pagar el alquiler y se queda en las casas. Esto, la izquierda dice, no, pero las cifras oficiales indican que la ocupación no existe en España, que es el 0,0. Sí, sí, pero lo que es cierto es que hay mucha gente temerosa de alquilar su casa porque se la terminen ocupando o porque el inquilino se termine quedando. Y además Cataluña es la primera comunidad, donde dentro de que haya pocas ocupaciones, pero donde más hay, claro, es en Cataluña. Así que este es un tema que aquí sí que provoca mucho debate social, ¿eh? Claro, pero es que claro, eso no son ocupaciones en mi cabeza, son impagos de alquiler, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. O sea, no hay gente que da una pata a la puerta, tú firmas tu contrato de alquiler y de repente al año esa persona te deja de pagar. Tú tienes la razón, te buscas un abogado, todos tenemos casos recientes, cercanos, perdón. Claro. Tú te buscas un abogado y te dice, tiene usted toda la razón, pero ahora ármese de paciencia que un juez dice que usted tiene la razón y esa persona se vaya. Y mientras hay mil tretas de estas personas, que además son profesionales de vivir sin pagar en viviendas alquiladas, que siguen dilatando los juicios, entre que hay pocos recursos en los tribunales, que estos juicios se dilatan. O sea, a esto habría que tomar medidas, a esto. Es que esto es una realidad, Isabel, que lo que está permitiendo construir la teoría de la ocupación. A la pregunta que me hacía Aymar antes de cómo es posible, ¿no?, que Junts se sitúe en este lado cuando si gobernase el PP y Vox, pues puede ser que le vaya aún peor, pero es que a lo mejor para cuando gobierne PP y Vox ya están en los huesos, o sea, si no hacen este tipo de cosas, ¿no? Claro. No, yo creo que con independencia de si le llamamos ocupación, Isa, o inquiocupación, lo que es una realidad y existe. Claro, y existe, y lo sabemos todo. Vamos, yo acabo de alquilar porque he cambiado de localidad. Acabo de alquilar un piso en Cádiz y lo notas completamente, que hay gente que está muy temerosa de alquilar porque han tenido malas experiencias. Y tú dices, vamos, si el directo de Diario de Cádiz tiene problemas para alquilar un piso al revés. No, pero es curioso. Lo que trato de decir, Isabel, es eso. Sí, que está instalado, claro, porque además también se habla más de ese tema. Es muy curioso, bueno, es muy revelador el cambio que se ha dado. O sea, en 2015, 2016 se hablaba, y Junts también estaba en esa fase, de sobre todo poner el acento en proteger a los vulnerables. O sea, este tipo de escudo social viene de aquella época, ¿no? Sí, de aquella época. Y cómo todo eso, o sea, la opinión pública era muy favorable a todo eso en aquel momento, y cómo ahora estamos en el lado opuesto. Dejadme que os cuente que hay una segunda denuncia contra Errejón por agresión sexual. La víctima es una mujer, una actriz, que ha pedido mantener el anonimato por miedo a posibles represalias, que asegura haber sufrido varias agresiones sexuales, incluyendo una violación por parte de Íñigo Errejón. Esto habría ocurrido en 2021, en octubre de 2021, y en una de esas agresiones que denuncia la víctima, según el relato de esta mujer, Errejón le dijo al oído, si te resistes será peor. Isabel Villar. Buenas noches. Todo ocurrió en una misma noche de octubre de 2021, cuando ella asegura que tenía una relación con Errejón en ese momento. Empezó en un bar de Móstoles, donde Errejón insistió en que ella le hiciera una felación en el baño. Según la denuncia, en un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína, ella accedió de manera renuente. Después, ya de camino a casa de Errejón, ella relata una agresión en el coche. Asegura que él empezó a meterle los dedos en la vagina sin su consentimiento, pese a que ella le decía que no y trataba de apartarse. Hubo incluso un forcejeo y, según la mujer, Errejón le dijo al oído: «Si te resistes, será peor». Y después, ya en su casa, ella describe que Errejón la violó. En la denuncia se cuenta así: «De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara». La relación entre ambos duró apenas 3 meses y la mujer describe una actitud controladora de Errejón, que quería saber dónde estaba en todo momento, cómo iba vestida, incluso cómo se pintaba las uñas. Asegura que sufrió ataques de pánico por los que ha necesitado tratamiento. Los hechos que relata esta mujer sucedieron apenas 6 días después de las agresiones que denunció Elisa Mouliá, también en octubre del 21. Mouliá ha hablado hoy de esta nueva denunciante. Estoy súper agradecida con que haya tenido el coraje y la valentía de por fin dar el paso. Dice que hay un mismo patrón en ambos casos, el suyo, el de Mouliá, está pendiente de apertura de juicio. Y el Ministerio del Interior va a revisar los protocolos de acoso y violencia sexual en la policía y en la Guardia Civil, tras admitir lo que es obvio, que es que estos protocolos fallaron en la policía, en el caso del ex DAO, el ex jefe operativo de la policía, que dimitió denunciado por una supuesta violación a una subordinada. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches. Marlaska asume que algo ha fallado en los protocolos para que la víctima no acudiese a ellos, así que ha anunciado que se revisarán de manera extraordinaria, pese a que asegura que se actualizan periódicamente. Hemos decidido y decidido activar una inspección extraordinaria sobre los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de una medida extraordinaria de supervisión para reforzar la eficacia de los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que llevará a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad. El ministro ha defendido que fue este gobierno el que puso en marcha estos protocolos, tanto en la policía como en la Guardia Civil, y que han funcionado en otros casos. También sostiene que el ministerio actuó rápido. Se le dio un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera. Y si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente. Marlaska ha calificado como gravísimos los hechos y confía en que la justicia depure con toda firmeza las responsabilidades sobre el ex-DAO. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. En Europa se estudia y se prepara nueva legislación para impedir que las plataformas tecnológicas difundan pornografía infantil, discursos de odio o cercanos al terrorismo. Pero al mismo tiempo el gobierno de Trump plantea una web a la que tengan acceso gratis todos los europeos que lo deseen y en la que se recogerán precisamente todos esos contenidos prohibidos en sus propios países. Por lo que se ve, el anuncio de ese nuevo portal tenía que haberse hecho público la semana pasada, pero se retrasó probablemente porque algunos abogados del Departamento de Estado creen que puede interpretarse como una invitación a que los europeos desobedezcan las leyes de sus propios países. La administración Trump cree que la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y la Ley de Seguridad en Línea de Gran Bretaña limitan la libertad de expresión sagrada según ellos. La Unión Europea, por el contrario, cree que hay que combatir discursos y propaganda extremista como la que alimentó el nazismo, difamó a los judíos y a otras minorías, y por supuesto controlar y cerrar todas las webs dedicadas a la pornografía infantil. La ley europea exige a las grandes plataformas como Meta o Facebook que eliminen inmediatamente esos contenidos. X, la plataforma de Musk, fue multada recientemente con 120 millones de euros por no actuar con diligencia en uno de esos casos. Los europeos lo tenemos claro, la libertad de expresión no incluye ni puede incluir mensajes que llamen a la violencia o racistas. Tenemos derecho a nuestras propias creencias, por supuesto, pero no a inventarnos hechos propios. Ignorar deliberadamente ciertos puntos de vista inhumanos, escribía hace poco un analista alemán, no es censura, sino lo que conocemos como civilización. Punto y 25. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Juanma Márquez, Isabel Morillo, Lola García, un abrazo a los tres. Un abrazo. Buenas noches. Y a usted que nos está escuchando, recuerde que este viernes vamos a estar en Barcelona, en la víspera de la Gala de los Goya, que se celebra allí en Barcelona, y nosotros estaremos el viernes también en la capital catalana, emitiendo Hora 25 desde la FX Barcelona Film School, con algunos de los principales nominados a los Goya del sábado. Actores, directores, guionistas, productores. Va a ser eso un programón. Pero antes, mañana, jueves, estaremos con todos los oyentes de Radio Valencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuando el conocimiento cruza océanos, las ideas unen culturas.